Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? No creo en las creencias. ¿Sabes que nadie me pregunta, crees en las rosas? No hace falta, porque las puedo ver. La rosa está ahí o no está. Solamente es necesario creer en ficciones, no en los hechos. La creencia es cómoda, es conveniente, muchas veces atonta. Es una especie de droga que te convierte en un zombi. Y un zombi puede ser cristiano, puede ser hindú o puede ser musulmán. Pero todos son zombis, con distintas etiquetas. En ocasiones, por ahí se cansan de una etiqueta y la cambian. Entonces, el que es hindú se vuelve cristiano y el cristiano se hace hindú. Una etiqueta nueva, fresca, pero detrás de la etiqueta está el mismo sistema de creencias. Entonces, el primer paso es destruir tus creencias. Y lo único que te puedo asegurar es que va a ser incómodo. Seguramente va a ser incómodo, va a ser molesto. Pero bueno, nunca se gana nada de valor sin algún tipo de molestias. Los creyentes y los ateos, ambos son víctimas. La persona realmente religiosa no tiene nada que ver con la Biblia o el Corán. La persona realmente religiosa, espiritual, está en profunda comunión con la existencia. Puede decir sí a una rosa, a una estrella. Puede decirle sí a un vecino, a un desconocido, a cualquier tipo de personas. Puede decir sí a su propio ser, a sus propios deseos. Puede decir sí a cualquier cosa que la vida le ofrezca. Eso es lo primero que hay que entender. Equivocate y volvé a empezar. Y vas a ver que vas a estar construyendo vivencias. Y una vez que te levantaste, no vuelvas a cometer el mismo error. Y ahí estarás construyendo experiencia. Y el tercer paso es empezar a confiar en tu intuición, en el profundo mensaje de tu corazón. Y ahí vas a estar construyendo sabiduría. Y ¿sabes qué? El sabio no pasa por la experiencia, porque ya sabe. Soy Hugo Damiani y así comienza Centrado en Vos. Centrado en Vos de jueves, noche de tarot, con la genia de de Sabrina Murúa, en el cual me encantaría que aprovecharan mucho el tema de la información que les va a llegar, para después poder visualizar, proyectar, programar, ejecutar esos pronósticos, podríamos decir, esas sugerencias, pero también esas orientaciones, porque Sabri cada vez que te dice algo de una pregunta puntual, también te está diciendo qué es lo que venís arrastrando, qué es lo que te frena para no poder concretar esa pregunta que estás haciendo, que si la preguntás es porque o te falta confirmar, o sea, está faltando un poco de fe, porque por ahí lo sentís, pero te falta confianza, y que te lo diga un otro en el cual, a través del programa o a través de mí, generamos empatía, y vos decís, bueno, voy a llamar al programa de OVA, o escuché a Sabri que le dijo a otro chico otra lectura y me encantó cómo habla, entonces que confirme eso. O simplemente porque no sabes por dónde empezar, porque estás estando en un letargo en tu vida en la cual hay una insatisfacción que te empieza a golpear fuerte las puertas y no la querés escuchar. Entonces haces preguntas al aire a ver si por arte de magia esta angustia, este letargo, este detenerte, estar frenado, parado o trabado, se destraba, valga la redundancia, por arte de magia. Y no hay magia acá. Hay conexión, hay sanación a través de la palabra, a través del mensaje. Hay como un guía que te va a mostrar para qué lado tenés que ir, y Sabrina va a decir cosas que tienen que ver con vos. No se le ocurren a ella, ni es que ella tiene un poder para concretarte nada. Esto es una información que viene para vos. Digo esto porque en el programa de ayer que hicimos con Mariano, en el cual hablamos de cómo gestionar el bienestar y en esto de la neurociencia y cómo podemos ejercitar nuestro cerebro y cómo podemos ir programando cosas para que después se vayan haciendo como en esta mecánica de la proyección y se vayan concretando, que está genial. Primero tenemos que ver qué tenemos para desinstalar. Por eso arranqué con esto de las creencias, porque es como hay dos marcas, o sea, dos sistemas operativos de celulares conocidos, uno es de uno y otro es de otro, y no son compatibles todas las cosas para los dos celulares, para los dos sistemas. Y muchas veces pasa de que por ahí venimos en una familia en el cual se manejaron siempre con un sistema operativo y resulta que por más que yo sea parte de su misma historia y que venga de la misma sangre, tengo un sistema operativo diferente, siempre me sentí diferente. Entonces, por más que quiera actualizar toda la información que me dan, viste, si sos de una marca y te actualizás de la otra, no vas a poder. Entonces hay que ir a desinstalar ciertas cosas y dejar las básicas, si es que las hubo. En muchas familias hay cosas básicas muy importantes, como el respeto, el amor, la buena educación, la contención. Pero en otras hay abandono, hay abuso, en otras hay sobreprotección, qué sé yo. Dejemos las que me nos sirvieron, las básicas, que sería como encender el celular, viste, que tenga el volumen, la fecha, esas cosas que nos van a servir a todos. Y una vez que ese celular está casi virgen o como salido de fábrica, o sea, sería pura esencia, bueno, ahí empecemos a ver qué instalamos y hagamos preguntas para ver hacia dónde nos llevan y a todos nos gusta, los que estamos en esto. Si estás conectado acá es porque lo místico, la curiosidad, sos un curioso, una curiosa de algo, de lo místico, de lo que va a pasar y de lo esotérico, me encanta todo eso. Pero ahí vamos a saber cómo poder materializarlo, porque si no tenemos la información y uno se siente como conectado con eso, porque dice, sí, ay, es lo que siento, quiero ir por ese lado, y después esto, llevarlo a la práctica cuesta muchísimo y se termina todo diluyendo como el agua entre las manos y uno parece que tuviera sus sueños destrozados. Y justamente es porque quiere aplicar algo sobre un sistema de base que no sé qué tiene que estar. Así que bueno, dicho esto, yo voy a aprender el sahumerio todas las noches. Estos sahumerios muy ricos que todavía me duran a pesar de todos estos 50 días de pandemia, que me los regaló mi amigo Emiliano Di Pierro de Lobos, que se los compra a un artesano con unos paquetes enormes de no sé cuántos, como 200 traen y son muy, muy ricos, espectaculares. Este que acabo de prender tiene como un olor entre sándalo y vainilla y bueno, es riquísimo. Hoy no tengo mate, así que ya en un ratito me voy a ir a servir el primer whisky porque hoy soy simplemente un observador de lo que Sabrina tiene para decirte a vos. Soltar. Volver a empezar. Centrado en Vos. Un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. I can see. know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I could feel your halo. I pray you won't fade away. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Tema, me encantan estos temas tipo cover que hacen de artistas conocidos y lo llevan medio, es una mezcla, ¿no?, entre el chilao, el bossa nova, lo hacen suave. La verdad que para estas noches en donde empieza a refrescar un poquito, son, a mí me encantan. Así que bueno, le doy la bienvenida a Sabrina Murúa, que hace Sabri. Espero que estés bien ahí, no sé cómo venís llevando, supongo que bárbaro el tema ahí de la pandemia, porque estás haciendo lo que te gusta, atendiendo en esto de que le decía a los oyentes que se focalicen bien en el tema de la información, ¿no? Que aprovechen esa información como para después empezar a materializar a través de lo que vos le decís, que siempre tenés esa capacidad de darle la respuesta, pero también de orientarlos en base a lo que por ahí hay que soltar o qué es lo que los viene entorpeciendo para que no se hayan dado cuenta de hacer ellos por ellos mismos en esa pregunta que te estaban haciendo. Así que bueno, eso es lo que me encanta, entre otras cosas, de vos, amiga. Así que bueno, te dejo con la primera lectura. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Ova. Gracias por hacerme presente una vez más acá, por invitarme. Bueno, mirá que es súper interesante lo que decís, porque es cierto que uno se programa y se desprograma también con la misma facilidad. Yo, por ejemplo, ¿no?, tengo mis rituales. Uno es cómo prepararme el mate, cómo sentarme a hacer una lectura de cartas. A mí me encanta, cuando estoy con un paciente, tomar mates mientras estamos hablando. Y hoy por hoy, que atiendo virtualmente, también me encanta tomar mate mientras estoy atendiendo. Es como un ritual, es algo que es parte de lo que hago, ¿sí? Eso es una programación que tengo. Me gusta prenderme una vela, poner un vasito con agua, un sahumerio si es necesario. Tengo mis piedras, mi cuarzo, que también me ayuda a concentrarme y a no grabarme, no quedarme con ninguna energía ajena. Todas esas cosas son rituales y programaciones que yo tengo. Tengo mi lugar en la mesa, un lugar que a mí me programa que yo estoy mejor acá, me siento más cómoda. Tengo un lugar para comer, un lugar para trabajar, todo eso son programaciones y son, son útiles, ¿no? Como también tenemos algunas programaciones que no son útiles y que también no son tan, tan conscientes. Entonces, cuando uno hace una lectura de cartas, si bien la persona viene a buscar información, también viene a buscar una nueva programación. Porque hay cosas que quizás no sabe de sí mismas, hay cosas que no sabe cómo está funcionando o por qué. Y en una lectura de cartas, al darle nueva información, a darle una información que encima tiene una energía divina porque es canalizada y demás, lo que genera es que esa persona, que esa información entre dentro de todo lo que es ese consultante y pueda reprogramar algunas cosas. Darse cuenta es el primer paso para poder reprogramar algo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a ver qué le depara entonces a Joaquina, que es la primera persona que tengo acá como para contestarle algunas preguntas. Y ni bien leí sus preguntas, una de ellas es que, bueno, está conociendo a alguien que tiene una historia complicada con su ex, que donde comparte un hijo y demás. Quiere saber si esa relación prospera, si va a prosperar laboralmente, si va a poder lograr una familia. Entonces, así lo primero que yo leo es mamá. Es la relación con mamá. Puede pasar, Joaquina, que quizás tengas a tu mamá y tu ideal de madre y de familia y todo sea muy alto. Como también puede pasar que no te encante ese ideal de madre que tenés hoy y quieras mejorarlo en vos. Entonces, lo primero que voy a sugerirte es que elabores un poco en profundidad la relación con tu madre, que sepas que es la madre perfecta, igual que tu padre también, para tu evolución, ¿sí? Para que uno crezca, para que uno pueda verse, para que uno venga a la vida, hizo falta que estén esos dos padres. Aceptarlos en tu corazón tal y como son, que son perfectos para vos, es el mejor regalo que te puedes hacer, ¿sí? Una vez que los aceptes, internamente, no significa ir a cambiar el afuera, cuando aceptás que esos son tus padres perfectos, la vida te empieza a fluir. Empieza a darte regalos que siempre estuvieron ahí, pero que no los podías ver. Así que bueno, en principio te digo eso. Con respecto a la relación que estás transitando en este momento, mira, puedo decirte que él tiene mucho pasado en su presente, ¿sí? Que no está todo concluido, no porque vaya a volver con la otra pareja, con la ex, perdón, sino que hay cosas sin resolver que indefectiblemente se traspasan a tu relación. Es necesario que él pueda acomodar sus ideas y demás. Yo no digo que la relación no va a prosperar. Lo que sí te voy a decir es que va a hacer falta que ambos tengan mucha voluntad para poder transitar esta relación y sacarla adelante. Pero yo siento que es reciente y que eso está un poco, la unión está un poco liviana, no tiene mucha tierra. Está media flotante, ¿sí? Y hay dos cosas importantes también. Vos también tenés tu tema con tu pasado, con algunos resentimientos que quedaron guardados por ahí de parejas anteriores que te han marcado y también las traes a esta relación. Ya sea de que en tu relación anterior hayas sentido que diste poco, que no fluiste y demás, y acá querés volcarlo en lo opuesto y querés darlo todo. Y la verdad es que sos capaz de cargarte todo el hombro, toda la relación al hombro, y no es necesario. Yo te digo que vos hoy estás en unas condiciones óptimas de estar en una relación, pero en una relación limpia, transparente, clara, en una relación de, en principio con vos, la primera de las relaciones, y segundo, que sea par, que cada uno dé parejito para el otro. Porque si te entregas por completo, te quedas sin nada, ¿sí? Y no está buena la sensación esa, porque carga de frustración, porque carga con ideas que después se empiezan a pesar, ¿sí? Ideas de que no sirvo para estar en pareja, de que no voy a poder formar mi familia, ideas de frustración a futuro, o sea que no nada tienen que ver con el presente y con lo que se tiene que conformar de dos personas, ¿sí? Bien, tenés mucha fuerza, te veo, fuerza espiritual, fuerza, sos una guerrera, por eso veo que también sos capaz de cargarte todo el hombro. Cuando, lo que sí te digo que no es necesario, ¿sabes? Bien, vos estás como en un momento ideal, ¿sí? Para vos. O sea, energéticamente estás óptima para lo que vos desees hacer individualmente. Si de ahí te querés compartir en una relación, está perfecto. Pero individualmente es tu momento, ¿sí? ¿Qué te quiero decir? Sos una buena semilla, ¿sí? Si en este momento a esa semilla la pones en una tierra fértil, va a dar unos frutos maravillosos a su tiempo. Y entonces es necesario que vos te hagas consciente de eso, ¿sí? Hay como un pedido de anclarte a la vida, de decir yo pertenezco acá, yo pertenezco a esta familia, yo pertenezco a esta tierra, yo pertenezco, me pertenezco, ¿sí? No a una pareja. A una pareja no se le pertenece, se comparte, ¿sí? Entonces, en principio te digo eso. No hay nada negativo como para decirte no vas a formar tu familia, ni mucho menos. Lo que te voy a decir es no te apures. No te apures, porque hay como una urgencia interna de como que el tiempo se me acaba. Y la verdad es que hay bastante tiempo. Tranquila, respirá, sentite, date tus espacios, date tu tiempo, ¿sí? Todo tenés para hacer. Pero cada cosa en su momento y en su lugar. Nada que hagas por desesperación va a tener buenos frutos, ¿sí? Bien. Y respecto de lo que es la parte económica, si se quiere, porque vos me hablas de un trabajo y de un proyecto y demás. No veo cambio de trabajo, la verdad es que no. Pero lo que te puedo asegurar es que veo mucho dinero a tu alrededor. Creo que esa fuerza de la que te estoy hablando la sabes aplicar perfectamente a lo que vos emprendas. ¿Sí? Ahí veo mucha prosperidad. No le tengas miedo a la vida. Por eso te hablo de la relación con la madre, ¿no? No le tengas miedo a la vida, porque la vida te ama y quiere que vos tengas todo lo mejor. Y hay que permitirse a veces descubrir estos regalos que te decía que la vida tiene preparados. No es algo que te va a caer del cielo. Seguramente tengas que poner de tu parte y tengas que trabajar y tengas que elaborar. Pero vuelvo a recomendarte la calma, a que escuches tu corazón, a que escuches a tu alma. Porque eso que te grita de adentro y que te apura no es tu alma, ¿sabes? Es otra cosa. Son miedos, son inseguridades. Es como decir, yo cuando uno llueve y está en la calle, dice, ya quiero llegar a mi casa y estar ahí y sentirme tranquila. Es eso mismo, ¿sí? Y nada tiene que ver con la tranquilidad que te estoy hablando. La tranquilidad de alma habla de que uno sabe que todo está bien, que pueden haber transiciones donde se compliquen un poco las cosas, como está sucediendo hoy a muchas personas, pero también tener la certeza interna de que eso pasa. Y de que si ahora me las veo oscuritas, bueno, ya va a salir el sol, de a poco, ¿sí? Pero fíjate a qué te estás entregando, ¿sí? Si te estás entregando a los miedos, a las dudas, a que si no me apuro se me pasa el tiempo para ser madre, y todo eso, y es un montón, ¿sí? Para estar unida a una persona no necesitas hacerlo a través de un hijo. Para estar anclada a la vida, no necesitas hacerlo a través de un hijo. ¿Sí? Si no, es un peso muy grande para un hijo. Entonces, ¿querés formar una familia? Primero, entabla tu relación con vos, entabla tu relación con tu par, y en base a todo eso, proyecten, creen, armen y gesten, pero nada apurado, paso a paso. Eso escucho todo el tiempo, paso a paso y respirá, ¿sí? Joaquina, yo te agradezco un montón que confíes en mí, que hagas estas preguntas y bueno, te mando un beso gigante, espero que te haya sido muy útil. Te mando un abrazo y los dejo con Ova. Gracias, Abri. Genia, ¿eh? A ver, por ahí puedo agregarle algo, Joaquina, y te puede servir, ¿no? Viste cómo estabas, ahí te decía Abri, de la certeza. Y muchas veces el momento más maravilloso de la vida es cuando uno no tiene ni confusión ni certeza, ¿viste? Cuando uno simplemente termina siendo un espejo que refleja aquello que es totalmente irreversible, que está carente de dirección, que está como yendo a ninguna parte, pero no como un colgado de la palmera, ¿entendés? Sino como libre de imposiciones, ¿viste? De lo políticamente correcto, o sea, ¿viste? Sin ninguna idea pesada, ¿viste? Y haciendo la nada misma, o sea, no estando pensando todo el tiempo en el futuro, simplemente estando totalmente en el momento, o sea, estando tremendamente en el momento presente. Así que bueno, es mi aporte a la lectura de Joaquina. Escuchamos un poco más de música y bueno, después seguimos con más lectura de tarot. Escucha tu corazón, muévete de acuerdo a tu corazón, sea lo que sea que esté en juego. Osvaldo Damiani, al aire, en la FM 88.1, Neck Pop. Mama told me when I was young, come sit beside me, my only son. Listen closely to what I say, and if you do this, it'll help you some sunny day. Take your time, don't live too fast. Troubles will come, they will pass. Go find a woman, yeah, you'll find love. Don't forget son, there's someone up above. Simple candy man, but be something you didn't understand. Baby, be simple candy man, but won't you do this for me, son, if you can. Your lust for rich man's gold, all that you need is in your soul. You can do this, oh baby, if you try. All that I want for you, my son, is to be satisfied. simple candy man would be something you'll never understand. Baby, simple candy man, but won't you do this for me, son, if you can? Consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos centrado en vos. Bueno, gracias a todos los que están mandando mensajes y preguntan por Sabrina. Así que bueno, Sabri, cuando termines las lecturas, después como hacés todos los jueves, decí tus redes sociales y dónde te pueden encontrar, tu número de teléfono. Sé que hay un taller ahí que estás preparando, pero bueno, eso lo dejamos para que vos lo expliques bien en el próximo bloque. Vamos ahora con la próxima lectura. Bueno, y acá estoy con las cartas de Roxana. Roxana, te quiero decir una cosa, que ni bien abrí tus cartas, me diste unas ganas de abrazarte, así como amorosamente. Tenés una energía muy linda, ¿sí? Y bueno, y se siente esa amorosidad, ¿sí? Me gusta que hayas hecho una pregunta respecto de si vas a poder estudiar lo que querés. Me encantó esa pregunta. Porque la respuesta es un sí, clarito, un sí. Hay algo que es importante, es que hay algunos parámetros ahí mentales, justo que estábamos hablando hoy de la reprogramación, en los que es como que si no tuvieses algunos permisos, en principio son tuyos, ¿eh? Y después de personas que te han llegado a decir que listo, que vos sos esto, y nada más. Y la verdad es que todavía te queda un montón para dar, un montón para crear, un montón para estudiar y para lo que vos quieras. ¿sí? Hay mucha vitalidad en vos. Y siendo una persona tan amorosa, bueno, sí, la vida te pide más, eso está clarísimo. Hay que ver cuán dispuesta estás, ¿sí? Por supuesto que si bien hoy todos estamos en casa, te veo con una actitud un poco de estar en casa, en líneas generales en la vida. Entonces, que vos me digas si puedo estudiar, sí, porque eso es darle un sí a la vida, ¿sí? Es un sí a lo que hay para vos. Siempre, estoy, como decía recién, la vida tiene regalos para todos. Entonces, cuando vos le das un sí, la vida te regala todo lo que está dispuesto para vos. Entonces, es maravilloso. No sé qué es lo que quieras estudiar, pero te veo una beta ahí también muy de ayudadora, muy de asistencia al otro. Quizás tenga que ver con esta energía amorosa que yo siento, cuando abro tus cartas. Pero bueno, está dispuesto ahí. No sé si ya has trabajado en algún momento en algo comunitario o algo así, porque veo esa impronta, ¿sí? El de querer asistir, sentirte parte de algo grande, sentirte útil a través de la ayuda, ¿sí? Eso, si viene por ahí, te recontra felicito porque hay un gran canal para asistir. Preguntaste por tus hijos y demás. Tus hijos están bárbaros. Pueden tener sus pequeñas dificultades de vida, pero están bien, ¿sí? Y veo esa cosa así, claro, uno cuando es madre siempre tiene para dar, ¿no? Para que los hijos tomen. Y cuando los hijos ya son sus propios abastecedores, uno queda como, ¿y ahora a quién le doy todo esto? Por eso te digo, si vos ves que tu estudio o tu labor viene por el lado de la asistencia al otro, es maravilloso, ¿sí? No sé, veo esa impronta, como colaborar en un comedor, también puede ser asistencia al otro, como puede ser terapeuta de algo, no sé, flores de Bach, lo que te guste, todo eso, sí, así te digo, sí. Entonces, cuando uno le dice sí a la vida, la vida dice, genial, yo también tengo mucho para darte, ¿sí? Así que bueno, en ese sentido, dale para adelante nomás, ¿sí? Bien, puede que tus hijos ahí tengan alguna cuestión de pareja, ¿viste? Que estén más o menos, pero son cosas que se resuelven. Idas y venidas propias de las relaciones, ¿sí? Pero están bien, si me preguntás, yo los siento bien. Y te tienen a vos. Así que bueno. Y respecto de lo que vos decís del amor, acá hay algo que me mató de amor a mí. Que es que cuando abro tus cartas y pregunto por esto, me sale como que está la inocencia a flor de piel. Como que, no digo que inocencia por llevarlo a un lugar de menospreciar, sino una inocencia linda, que tiene ganas, ¿no? Que tiene ganas de creer y ganas de ser parte también de una relación nueva, ¿sí? Hay que eliminar un poco la pena, hay que eliminar, como te dije, las autolimitaciones que hay en vos. Es como internamente existe una sensación de como acá se terminó la vida, ¿no? Y en realidad no. Y otra parte de tu alma que te dice, vayamos por más. Pero está esa cosa como el miedo a quedarte sola. Quizás no se manifiesta así en el cotidiano, pero cuando uno se sienta a cenar y no tiene ese compañero, le empieza a dar esa cosita. Cuando quiere compartir algo con un otro y no está, bueno. Sos una mujer joven, ¿sí? Y por ende, tenés mucha vida, ¿sí? Tenés mucha vida. Ahí veo que también incluso la sexualidad está viva y que hay deseo de poder plasmarla. Espectacular. Y eso es genial. Así que escuchá a tu cuerpo, escuchá a tu alma, que tiene todo esto para decirte, y permitítelo, permitite encontrar un compañero de vida. Hay algunos ahí rondando, pero permitite encontrar el compañero para vos. Que no te pesen desilusiones anteriores, que no te pesen, bueno, valga la redundancia, los pesares que ya caducaron, que ya no son más parte de tu presente, ¿sí? Permitite volver a conocerte en una relación con un otro. Si me preguntás, no veo convivencia y me parece perfecto. Ahí está como presente ese sentir de la adolescencia, ¿no? De cuando uno recién empieza a descubrirse incluso el cuerpo, a descubrirse en un mensaje lindo de otra persona, y hasta que un poco de pudor también hay. Pero bueno, deja que todo eso vuelva a nacer. Permitite darte tu lugar de mujer y disfrutarlo como Dios manda. Así que bueno, no hay mucho más para decir, porque la verdad es esa. Veo personas, personas en el sentido de hombres que pueden acercarse, veo que te han querido presentar a alguno que otro, y hay cierta limitación, ¿no es cierto? Pero bueno, acordate de lo que te digo. Cuando algo te dé así como cosita, decirle sí a la vida. Sí, quiero. Como si te casaras con vos. Sí a la vida. Y la vida te va a traer a la persona que es para vos, te va a facilitar las cosas respecto de los estudios, los tiempos, las facilidades. Ante cualquier situación y cualquier supuesta complicación, repetite, yo le digo sí a la vida. Y vas a ver cómo la vida te abre paso, ¿sí? Bueno, te mando ese abrazo que sentí en un principio y te agradezco también a vos por haber abierto tu corazón para esta charla. Así que bueno, te mando un beso y te dejo en manos de Oba. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Trying to fill that void, or do you need more? hard keeping it so hardcore. I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm of the deep end. Consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Centrado en Voz de hoy, así que bueno, buenísimo las lecturas, ahí ya hay mensajes agradeciendo y uy, es verdad, es así que bueno, me encanta eso, Sabri, cuando pasa. Me encantaría también que antes de terminar o después de la lectura de Julia nos digas lo del taller, ese taller que armaste, que creo que es virtual. Bueno, que vos lo cuentes, porque sé que ya había notado un montón de gente y que estás haciendo eso. Antes lo hacías presencial y ahora no sé cómo lo armaste, pero que hay un montón de gente que se conecta en eso, ¿no? En que vos puedas enseñar las técnicas. O sea, todos tenemos un don, cada uno va a encontrar el suyo, Sabri los va a habilitar en las técnicas, y bueno, después está el propio descubrimiento, pero no se van a arrepentir, y bueno, Divina, decide de tu taller, vamos con la lectura, y vamos con la lectura de Julia, ahí que nos quedó pendiente. Sí, claro, con toda felicidad les voy a contar del taller. Pero primero vamos a la consulta de María Julia. Bien, María Julia, primero que nada, qué impronta, ¿eh? Bueno, Hiciste una pregunta acerca de un ascenso laboral, si está ahí. Sabés que te veo como casada con tu trabajo. Y esto es muy importante lo que te voy a decir. ¿Por qué? En principio, ese ascenso no viene de parte de tus jefes, viene de parte de otros. Se ve que no sé si hay un recambio o si es un cambio de sector. Lo que sí veo es que es como un movimiento que no es el que te encantaría, pero bueno, también lo aceptás, ¿sí? Por esto que te digo. Porque hay como un, no sé si llamarlo compromiso, pero dado que me da a casamiento, a estar casada con lo que haces, bueno, veo eso. Entonces, como decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, lo hago, ¿sí? Pero si pudiera elegir, elegiría otro lugar, otro sector, otro, porque no viene de parte de tus jefes. Y aparte, con esto te voy a decir que antes de entrar en ese cambio, que vos puedas ir transitando todas esas resistencias, solamente para que el lugar que vayas a habitar laboralmente sea amigable para vos y no sea una complicación, ¿sí? Porque de alguna manera siento que este espacio te va a favorecer, pero según cómo vos encares las cosas, ¿sí? Así que bueno, en principio te digo eso. Bien, ¿por qué te digo que es importante lo que te acabo de decir respecto a estar casada con el trabajo? Porque cuando me preguntas acerca de tu estado de pareja, te veo casada con el trabajo. No me pareces como en pareja con tu marido, ¿sí? Me aparece como la división de mis hijos, que son míos, y mi marido, ¿sí? Pero no me aparece todo como un grupo familiar, me aparece esa disociación. Por lo que puedo percibir, no están las cosas bien. Si bien se sostiene unida la familia, hay cierto disgusto, por lo menos de tu parte, que hay cosas que necesitan moverse, transformarse, y hay resistencia. Hay resistencia de ambos. Entonces, ¿qué sucede cuando en una relación no fluye? Casi te diría naturalmente, desde un lugar inconsciente, dejan de ser pareja dentro de la relación y se ponen a ser enemigos. No desde un lugar desde pelearse, pero sí, si te pones a observar las ideas que hay en tu mente respecto de él, y si de pronto te empiezan a molestar muchas cosas que antes no te molestaban, o si te empiezan te empiezas a fastidiar más fácil que antes, y lo ves como alguien que si no estuviese, vos estarías mejor, bueno, ahí es que ya se instaló la idea de que es tu enemigo. Si lo mirás como la persona que está al lado tuyo, como espejo, como el camino hacia tu evolución, puede que sigan juntos, pero creciendo, madurando ambos, ¿sí? El hombre dentro de la relación no puede crecer si la mujer no lo prueba. Y una mujer que no permite que su pareja crezca se transforma en su madre. Entonces ya deja de ser una pareja. Y yo veo acá que vos te cargaste como la familia al hombro y como esto, tus hijos son tuyos. Y la verdad es que tus hijos son de ambos. Entonces internamente tendrás que ir asimilando esta idea de que tus hijos son sus hijos, son 50% de cada una, ¿sí? De cada uno. Vuelvo a decir, el grupo familiar está sostenido, no veo ruptura ni nada, solo veo disgustos. Quizás no son de ahora, pero ahora con toda esta transición se intensificaron. Hay un llamado al diálogo. Si la proposición a hablar, a buscar una solución a esto es tuya, asegúrate de que seas de un lugar amable. Porque por lo menos de tu parte, porque él todavía no encuentra esa manera saludable de comunicarse, o al menos de comunicar lo que él vive internamente. A veces a los hombres les cuesta un poco más. Pero bueno, acá, aparte de todo eso, veo que tu actitud de vida es un poco masculina. Entonces es como que tiene muy poquito espacio él, ¿no? Porque ahí te veo vos aguerrida con todo y llevando todo adelante, capaz de comerte el mundo si es necesario, y autosuficiente. Cuando lo digo en esta instancia, autosuficiente es como una alerta, decirte, ¿querés estar en pareja? Bueno, dale ese lugar a tu marido. No digo que vos dejes de ser vos, sino que encuentres una manera de que, siendo vos, también él tenga tu lugar, su lugar en tu vida. ¿Sí? Nada quita el amor y nada quita lo que sientan el uno por el otro. No veo algo más que esto que te estoy diciendo, ¿sí? No veo separación ni nada por el estilo, solo te aclaro que panorama familiar veo eso, ¿sí? Bien, y por otro lado, me preguntaste acerca del holístico, y no sabes la felicidad que me da cuando la gente me pregunta acerca de sus dones holísticos. Y bueno, en principio lo que yo preguntaba es, ¿en dónde va a brillar? Si yo conozco la terapia y demás. Lo primero, como me dijeron, como abriendo camino, es la angiología. No sé si a vos te llaman por ahí o no. Lo que sí te puedo decir, yo no soy angióloga, pero tengo una comunicación cotidiana con los ángeles y son unos grandes compañeros de vida. Son muy claros para transmitir sus mensajes, son muy claros para dejar sus señales. Y creo que es una hermosa manera de iniciar, porque después ellos es como que también te ayudan a liberar todo lo que no tenga que estar ahí, de las cosas que sean para... O sea, que te ayudan a abrirte el camino hacia donde vos tenés que llegar. Aunque a veces uno no tenga muy claro dónde tiene que llegar, ellos te van acompañando y te van guiando con todo el amor que pueda haber, todo el amor divino que pueda haber. Y si me preguntas a mí, yo soy muy feliz con su asistencia. Así que, bueno, yo lo primero que me surgió fue angeología. Pregunté si también podría hacer Reiki o si podía hacer alguna lectura de algo, cartas, tarot, registros akáshicos. No me salió por ahí. ¿Dónde brillarías? Esa fue tu pregunta. Entonces aparecieron los ángeles y me dijeron, es por acá. Si te vibra, sería maravilloso. Así que bueno, eso, pregunté otras terapias más, pero arrancaron por ahí, ¿sí? Así que bueno, María Julia, espero que esto te haya sido útil y bueno, que vos también puedas abrirte paso como te lo pueden abrir los ángeles hacia tu ser mujer, sin temores de perder, sin temores de sentirte atacada, sin temores de no tener lo que a vos te corresponde. Bueno, todo eso que parece, por lo que parece que estás luchando. Así que bueno, te mando un abrazo gigantesco, gracias por la confianza y bueno. Ahora aprovecho y cuento, ya que hablamos de la parte holística, si les cuento que estoy brindando un taller de sanación crística. Digo estoy porque ya lo estoy vibrando, pero en realidad empieza este lunes que viene. Tengo dos grupos, uno a las 10 de la mañana y otro a las 18:30. ¿Por qué estoy muy feliz? Porque es el taller de sanación crística. Es la manera en la que sanaba Jesús, ¿sí? Se dan 5 módulos, en cada módulo se entregan 3 símbolos. ¿Por qué 3? Porque son de una vibración súper altísima. Entonces, cuando uno recibe esos símbolos, empiezan a mover y a transformar a uno mismo primero. Entonces, como hace falta que se asimile, por semana damos 3, ¿sí? Y es una sanación tan, tan preciosa que ni siquiera se necesita el permiso del otro, porque va de Cristo interno a Cristo interno. Y la sanación, en algunos casos, es casi inmediata. Más si se trata de la parte física. Bueno, conectar con el ser crístico que habita en cada uno de nosotros es un sentir de felicidad, que es la felicidad que yo siento ya hoy, a partir de saber que se aproxima el compartir con esto, con todas las personas, esta terapia, este taller. Y lo lindo de todo esto es que en el quinto módulo ya se recibe la maestría. Entonces, esto quiere decir que esta terapia tiene un fin. No porque tengas que llegar a ser maestra, sino que si llega a tu vida es para que también en tu tiempo la transmitas a otros. Imagínate que todos despertando el Cristo interno sería algo maravilloso para la tierra misma. Así que bueno, los invito a cada uno a despertar su Cristo interno, a ponerlo en acción y a compartirlo. Ya les digo, son 5 módulos. De todos modos, el que quiere información me puede llamar, me puede mandar mensajes al 1521-55-5358 o al Facebook como Sabrina Paula Murúa o en Instagram como Sabrina Murúa. Bueno, muchas, muchas gracias una vez más por este espacio precioso y preciado. Gracias, Ova, por hacer lo posible. Y bueno, les mando un beso enorme a todos. Muchas gracias por la escucha y por la confianza una vez más. Genial, bueno, genial. Me encantó. Así que bueno, aprovechen con Sabri. El próximo jueves podemos tener lectura de tarot y aprovechen la información, aprovechen de ir con ella porque se lo va a hacer muy vivencial. Porque a ver, es muy barato convertirse en un erudito, ¿viste? Porque bueno, uno va a los libros, a los manuales, a la biblioteca, ¿viste? A los tutoriales, qué sé yo, es fácil estar informado. Terminamos siendo muchas veces cuando no lo hacemos vivencial, y eso tiene mucho que ver para mí con el maestro, que es el que dedica, el que se entrega, y Sabri es la mejor en eso. Terminamos siendo espirituales de manual. Entonces, a ver, una vez que con conocimientos te vas a encontrar en un espacio muy delicado, ¿no? Cuando yo hice esta cosa, hice tal curso, hice tal otro, pero no lo vivencias. Entonces el ego se mete ahí, porque al ego le gusta creer, ¿viste? Que ese contenido de manual es tuyo, ¿viste? Y no solo eso, sino que es tu sabiduría, ¿viste? Al ego le gustaría convertir todos los conocimientos que vos tenés en sabiduría. Y empezás a creer que sabés. Entonces hablás nomás, pero no sentís. Y acá hay que transformarse en un canal. Después la técnica, buscá la que más te guste. Pero primero hay que conectarse con el canal, porque si vos empezás a creer que sabés, no sabés nada. Lo único que conocés son los libros, ¿viste? Y lo que está escrito en los libros. Y a veces los libros, ¿viste? Están escritos por personas como vos. El 99% de los libros, sí, están escritos por aficionados a escribir, a la lectura. Y por ahí lees 10 libros, haces 10 cursos de Reiki y tu mente se termina llenando de tanta información que en vez de ser próspera termina siendo basura. ¿Viste? Y después no podés sanar a nadie. Terminan siendo espirituales de manual porque es todo, a ver, decime cómo es, listo, no. Hay que tener la información, pero hacerlo vivencial. Vivencial no es porque simplemente estoy presente, sino porque la información que me dan me pasa por las entrañas, por el alma. Lo siento en el alma. y que a veces quiero acordarme todo y hay algunas cosas que no me acuerdo. Pero ¿por qué no me acuerdo de todo? Porque me queda en el alma, ya está incorporado. Por eso les digo que Sabrina es la mejor en esto. Así que aprovechen que la tenemos acá con nosotros y comprobar, no van a perder nada y yo creo que van a ganar muchísimo. Así que bueno, gracias por ser parte de Centrado en Vos. Que descansen, que tengan un lindo fin de semana y bueno, nos encontramos el lunes. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos con la conducción de Osvaldo Damiani.